mi compadre vive triste porque mi comadrita dice que lo engañó. Lo aconsejan que la mate, pero él tan solo dice que la castigue Dios. De noche llorando me decía, esa mujer del diablo no sé lo que me dio. Pero dicen por ahí las malas lenguas, no sé si será cierto que fue que lo enyerbó. Por hacer con ella lo que quieren, dice la gente que fue que lo enyerbó. Así son de malas las mujeres, pobrecito mi compadre ser de León. Cuando muere ya las paga, allá en la paila que tiene Lucifer. La candela le hará bailar merengue, la rumba y la guaracha y hasta merecumbe. Ante noche llorando me decía, esa mujer del diablo no sé lo que me dio. Pero dicen por ahí las malas lenguas, no sé si será cierto que fue que lo enyerbó. Por hacer con ella lo que quieren, dice la gente que fue que lo enyerbó. Así son de malas las mujeres, pobrecito mi compadre ser de León. Hacer con ellas lo que quieren, dice la gente que fue que lo enyerbó. Así son de malas las mujeres, pobrecito mi compadre ser de León.